La primera entrevista en esta etapa que está abriendo hoy, la 36, tenía que ser de este tipo que comenzamos ahora entre compañeros, podemos decirlo, que nos ayudan también a dimensionar la etapa que está viviendo la radio, sumado eso vinculado a la realidad política que estamos teniendo a esta altura del año, ya cuando fin de año asoma ahí a la vuelta, a los desafíos que tiene la radio planteada y otros ámbitos más allá de la radio. Estamos recibiendo a integrantes de la Dirección Nacional del 26 de marzo, a Carlos Pérez, a Alejandro Llorit, que están con nosotros esta mañana. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo se sienten en esta primera prueba que estamos pasando todos? Bueno, buen día. Gracias por la invitación en esta mañana tan especial, ¿no? Que estamos largando esto del streaming, que peloteábamos, ¿no? Que antes era radio, después se pasó radio con imagen y el streaming es televisión por internet. Tiene diferentes enfoques, pero no deja de ser televisión. Así que es todo un desafío. Y hoy de mañana pensando, recordábamos al compañero Rubén, ¿no? Antes que abriera el parador, el año anterior, teníamos licencia en enero. En aquella época habíamos ido a dar una mano. Y el año que se abría el parador todavía no había luz, pero el plan era que había que abrir y se abrió sin luz. Entonces había que acarrear desde el camping hasta el parador todas las noches, de las mañanas y las noches, se llevaba el refresco, se traía, se enfriaba, se llevaba, se traía. Y se trabajó una temporada sin luz. Y el compañero Rubén nos decía eso. Dice, nosotros tenemos que arrancar en las condiciones. No podemos esperar a tener todas las condiciones para arrancar. Hay que arrancar. Claro. Y después que te acostumbras a trabajar en esas condiciones, cuando vas mejorando y van llegando las buenas, es una papa, ¿no? O sea, el compañero. Entonces siempre recordamos eso. Así que las felicitaciones, porque nosotros no somos... Ni defendemos el capitalismo, ni somos capitalistas. No podemos esperar a tener $1.000.000 para invertir. Entonces, todo esto que se ha hecho, nosotros lo hemos visto. Y la verdad que hay que agradecer desde los compañeros que arreglaron la mesa, las compañeras que pintaron el estudio, un compañero que vino a hacer un remiendo. De todo, ¿no? El cambio del logo. Hemos visto un trabajo que ha generado pertenencia, entusiasmo, que todos se han motivado, que está dando un ánimo muy importante y la 36 sigue creciendo y va para adelante, que creo que una síntesis que hacía un oyente que saludaba hoy. Entonces, las felicitaciones a todos los compañeros, porque realmente hemos estado inmersos en un clima tan positivo, tan de ánimo estos días, que nos tiene muy, muy satisfechos, digamos. Así que el saludo y el agradecimiento a todos los compañeros que se pusieron la camiseta y que se ha hecho con trabajo militante, echando para adelante con nuestras propias capacidades. Entonces, realmente es muy entusiasmante esta mañana y el agradecimiento de estar con Alejandro acá en esta primera entrevista. Bueno, no transitar solo, ¿no? Sí. Me hacías acordar, antes de darle la palabra a Alejandro o Carlos con esas palabras, él nos tocó estar, digamos, lo vemos como un privilegio, también en el momento en que salió, estar ahí al lado de la rotativa cuando salió por primera vez la juventud impresa, ¿no? Cuando estaba ese compañero que vos mencionabas, Rubén, en la boca de la rotativa, cuando también después de una época de pruebas, porque era la primera vez que se tenía una rotativa, ¿no? Para sacar la juventud como diario en aquel momento, estoy hablando año 94, si no me acuerdo mal. Y después de pruebas, claro, quizá mirando con lupa no estábamos del todo conformes los ajustes de la tinta, de la impresión, pero Rubén iba mirando ahí cómo salía, primero lenta la rotativa, hasta que bajó, creo que él, la palanca esa, o movió una palanca que ya habilita que salga rápido, y eso aceleró y entró a salir. Fue un momento que uno se acuerda y todavía se le ponen los pelos de punta, ¿no? Pero siguiendo esa convicción, bueno, también. Hoy estamos saliendo, sabemos que hay dificultades con la velocidad de subida, y eso lo que pasa es que requiere de ampliar el contrato, contratar un ADCL más rápido. todo eso se va a ir mejorando, depende un poco también de los ingresos, de los recursos, pero seguramente ya a partir de la semana que viene, a más tardar, vamos a tener un video de excelente calidad en YouTube, así que lo importante es que estamos saliendo y le agradecemos los saludos a los compañeros que han estado saludando. Siguen llegando. Y que nos tengan un poco de paciencia, que cada vez va a seguir mejorando. Así que el saludo a todos, ¿no? Exactamente. Bueno, y Topo, como conocemos a Alejandro todos, ¿cómo ves esta etapa que está empezando hoy? Con una alegría tremenda. Además, bueno, solo pasar por aquí, por la radio, ni que hablar esta mañana y los días previos, ver el entusiasmo, ver el trabajo colectivo y de cada uno con sus recursos, con sus conocimientos, con sus piques que tiene, cada uno arrimándose y viendo hasta casi que una cosa natural, ¿no? Porque se conversan las cosas, se conversa lo que se está haciendo, se ve lo que alguna carencia o algo que falta resolver y cada uno va, bueno, y se ha llegado a esta mañana que estamos acá en el estudio, distinto a como estábamos acostumbrados a estar acá, pero con una alegría tremenda. Que además no es un disparate, no es un capricho, no es una locura, es como todo, es pensado, es planificado, es decidido, es una apuesta, y podemos, bueno, la radio ha cambiado la ubicación de su planta emisora. Cierto. En el último tiempo se ha cambió transmisor, ¿no? Claro. Con todos los cables, se ha incluido un parque fotovoltaico para suministrar el mayor consumo de energía que hay, que sea en la planta emisora, con los transmisores para que sea, digamos, energías limpias. Eso ha sido también inversión, trabajo, el trabajo se ha visto acá. Es un plan de avanzar. Como decían ustedes, la radio va para adelante, para nosotros una satisfacción bárbara, y sobre todo devolver los saludos estábamos escuchando todos los saludos de la audiencia. Esto es posible por el trabajo, por la cuestión militante, pero sobre todo por el apoyo de la gente. Uh-huh. El apoyo concreto, pero además esto tiene sentido si hay gente del otro lado prendiendo la radio, escuchándolo por internet o ahora viéndolo por YouTube. Tiene sentido gracias a todos esos oyentes que bueno, sí. Notamos a veces, uno cuando hace las cosas más quiere que sean lo mejor posible, que esté a la altura de lo que uno se imaginaba, y vemos que en realidad esto es un producto para la gente, para los oyentes, y nosotros nos preocupamos más, y está bien, de todos los detalles que hay para mejorar, pero justamente los comentarios de la gente es lo más importante. Es lo que sintetiza todo el mundo con entusiasmo, todo el mundo con alegría. Además escuchamos mensajes de distintas partes del país, desde el exterior. Así que bueno, estamos con mucha alegría. Y también como integrantes del trabajo de finanzas, que está muy vinculado también a todas estas transformaciones e impulsos para seguir adelante con la 36, hay todo un aspecto que implica las finanzas, y el cual también implica el involucramiento y el apoyo de toda la audiencia. Así que luego podemos hablar un poquito de eso también. Sin duda. Va a venir él. No ya puede faltar. Ya lo preparó para la vacuna. Cuando anda Alejandro particularmente en la vuelta, pero siempre es con aportar y recibir cosas muy importantes, como cosas que les vamos a contar después con Carlos y Alejandro. Pero vamos a hacer la primera pausa. Hoy, repito, les pedimos particularmente, va llegando un montón de mensajes. Marcelo va acumulando 099-326-381. También sentimos sonar en los teléfonos 2-903-0302 y 04. Iremos intercalando los mensajes, conversando con Carlos y con Alejandro acá. Y vamos a tener contactos con compañeros que están dentro del territorio nacional y afuera también. En esto que decía el Topo de gente del exterior, está, por ejemplo, Agustín Casanova desde Coimbra, desde Portugal, mandando desde temprano un saludo y dice: compañeros, un placer poder verlos. Felicidades por la transmisión. Se escucha muy bien desde una Coimbra muy lluviosa. Y sobre todo, gracias porque el éxito de la radio es también el fortalecimiento de una herramienta imprescindible para la lucha. Un abrazo en este 108 aniversario de la Revolución de Octubre, en el que estamos hoy, 7 de noviembre. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26. 9 de la mañana, 20 minutos, seguimos aquí en vivo en el estudio de la radio con Carlos Pérez, con Alejandro Llorit. Vamos a ir cumpliendo con los mensajes que han llegado. Este de Rina, vamos a escucharlo. Bueno, buenos días, compañeros. Un maravilloso día. Mil felicitaciones, muchas gracias por estar ahí. Que sigan igual. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Ahí estaba Rina, que se comunicaba con nosotros un poco más temprano. También mandaba un audio Teresita, la escuchamos. Hola, buen día, compañeros. Bueno, felicitaciones. Ya estuve tempranito conectada, pero ahora las cosas de la mañana ya no puedo estar más mirándolo, pero oyéndolo sí, como siempre, como todos los días. Fuerza, felicitaciones, abrazo grande para todos. Ahí estaba Teresita con su audio. Bueno, también hay más mensajes. Nelson, en audio también nos manda este mensaje. Buen día, compañeros. Felicitaciones al imprescindible, sumando equipos nuevos y nuevos compañeros de lujo, como siempre. No hay palabras para decir todo. Un abrazo grande. Bueno, siguen llegando los mensajes. Qué importante es, hoy lo decíamos, ¿no? Estar también ahí cuando uno arranca en este nuevo, digamos, proceso, pero que la gente está y se hace sentir y que están desde distintas partes, vos lo decías, Alejandro, también, de distintas partes del interior y del mundo, ¿no? Siguen llegando los mensajes. Es una tranquilidad y una posibilidad importante, obviamente, de poder conversar con la gente. Muchos que a veces no participan, que no mandan mensajes, pero que están, que comparten la idea, pero también que están del otro lado, ¿no? Sí, lo decía Alejandro, nada de lo que se ha hecho últimamente lo podríamos haber hecho sin la gente que apoya la radio. Alejandro nombró la mudanza de la planta, allí hicimos rifas, se hizo de todo un poco, y por suerte eso se logró, así que también señal de nuevos tiempos, digamos, ¿no? Nosotros hemos visto acá también el aporte de los jóvenes, tanto detrás como cuando se sientan en el estudio, y nosotros vemos eso como una tremenda perspectiva para la lucha del pueblo, en definitiva. Y parte de la señal de estos nuevos tiempos es esta gira que hicimos ahora la semana pasada. Estuvimos en Paysandú, Salto y Artigas, en Bella Unión particularmente. Lo primero a destacar allí es el trabajo de los compañeros. Realmente es un gran trabajo el que se hace, particularmente por decir a uno entre tantos, pero el rol que juega el compañero Martín allí, realmente se hace un gran trabajo. Martín Andrada, sí. Realmente llegamos y ya hay un gran trabajo previo que uno va, y al final lo que estás pensando es que es como cuando juegas contra un grande, ¿viste, Marcelo? Sí, que te gusta el fútbol. Lo primero que tienes que hacer es achicar todos los errores. Entonces tú lo que dices, bueno, voy a tratar de evitar para no arruinarle el trabajo que han hecho los compañeros, me sería una pena. ¿No? Es lo primero que uno se plantea. Y bueno, hicimos allí, la verdad que la presencia en los medios fue muy buena. Eso es un elemento muy importante. Yo les voy a poner un ejemplo. nos reciben en una radio siempre, que es el dueño, es el último intendente interventor, ¿no? Y siempre nosotros recordamos lo que Alejandro ha hablado de eso. Para las nuevas generaciones es la dictadura. Es el último intendente de la dictadura en Paysandú, ¿verdad? Que después creo que fue intendente electo también. Bueno, esos son dos pesos aparte, como decía un compañero. Pero ¿qué pasa? Siempre recordamos los procesos de Nuremberg, porque tú hoy, si haces apología al fascismo en Alemania, vas preso. ¿Viste? Está prohibido hacer apología, legalmente prohibido hacer apología al fascismo. Nosotros llegamos siempre y hay como un columnista que llama las últimas veces que hemos ido hemos escuchado a la misma persona saliendo por teléfono haciendo una columna. Esta columna decía que resaltaba algunos casos de corrupción porque estaba el tema de Cardama, ¿verdad? Ponía a todos los políticos en la bolsa de la corrupción y que la única salida a esa problemática era una nueva dictadura. Nosotros estábamos afuera, habíamos llegado unos minutos antes, estábamos afuera. Entonces, entramos al estudio, la pregunta del periodista fue otra, pero después de escuchar eso... Había que aclarar. Le pedí permiso, digo, usted discúlpeme, yo no puedo quedarme omiso y callado a lo que escuché antes de entrar. Digo, ¿puedo intervenir? Sí, dice, intervenga nomás. Y ahí salimos a plantear que nosotros no somos iguales a todos, ¿verdad? Que nosotros nos fuimos del no solo del Frente Amplio en su momento, sino del poder, que dejamos hasta los cargos electivos que habíamos ganado dentro del Frente Amplio, que ningún compañero ha hecho zafra ni se ha acomodado, que podemos estar en lo acertado o en lo equivocado según el punto de vista que se mire, pero igual a los demás no somos. Y después empezamos con todo el tema de que nosotros creemos en un proceso de organizar, concientizar y movilizar a gente, que creemos en un proceso popular y democrático, por la liberación nacional y el socialismo. Pero y después repudiar aquello de la apología a una dictadura. Ahora, si no está a la izquierda, justo en ese momento, en ese lugar, lo deben de hacer cada 15 minutos sí, en esa radio, ¿no? Claro. Pero, o sea, es la presencia de la izquierda la que realmente puede pelear contra la ultraderecha. Entonces, eso es uno de los elementos. La presencia en la prensa fue muy buena. Las reuniones más grandes que en la gira anterior, compañeros nuevos, que encontramos compañeros nuevos, compañeros que por cuestiones de la vida habían estado un tiempo sin poder militar, que se vienen reincorporando. Entonces, recuperar compañeros nuevamente a la militancia, encontrar gente, compañeros nuevos. Todo eso es señal de los tiempos como esto que estamos viendo hoy, como la incorporación de jóvenes que nos dan tremenda perspectiva. Entonces, no va a dar para hablar de toda la gira, pero en Salto hicimos un montón de medios también. También tenemos compañeros nuevos, compañeros que quedaron organizándose, planteándose actividades para adelante, la idea de venir al plenario el 6. Y en Bella Unión, que tanto nos ha costado, ahí hicimos prensa también, compañeros nuevos, compañeros que están haciendo un proceso, que son de izquierda, que son frente amplistas, que están dispuestos a hablar con nosotros y que están dispuestos a empezar un camino de construcción de unidad en el plano social. Entonces, el planteo nuestro era ese. Nosotros, el planteo nuestro es cómo los que somos de izquierda, los que somos antiimperialistas, los que somos solidarios con Palestina, que estamos en contra de la acción del imperialismo asesina allí, como lo que pasa en Palestina, los que estamos en solidaridad con Venezuela por la presencia y la agresión del imperialismo en el Caribe, los que estamos por un presupuesto, por el 6+1, por un presupuesto digno para vivienda, por los servicios, cómo confluimos en un proceso de lucha ahora que además no se anda pidiendo el voto, ¿no? Y si eso hace síntesis política más adelante se verá, pero nos parece que confluir en procesos de lucha reivindicando las necesidades del pueblo ahora, los que somos antiimperialistas, los que somos de izquierda, es muy importante. Entonces, tanto el esfuerzo que está haciendo la radio hoy, los jóvenes, como la gira, realmente es una señal de nuevos tiempos que tenemos que destacar y que tenemos que ir valorando entre todos los compañeros, ¿no? Carlos, en esas giras, por supuesto, es poco el tiempo, pero siempre es una oportunidad de contacto también con la vida concreta, cotidiana de la gente, las realidades, ¿no? Una Paysandú que ahora está sumando más despedidos de Paicuero, bueno, lo que hayas visto en Bella Unión, en Salto, ¿qué realidades te transmite la gente en ese sentido? Sí, lamentablemente, como como una persona más del pueblo, no me destaqué en mi vida por recorrer el país y no tengo muchas comparaciones de épocas de, claro, de auge, ¿no? Sí de una década para atrás de ir en la militancia. Llegar a Paysandú hoy, llegar a Salto hoy, y no compararlo con 20 o 30 años atrás, en otras épocas realmente de auge de un Paysandú industrial o de un Salto mucho más comercial. O sea, cuando a ti te dicen teóricamente hace 10 años que estamos estancados y que solo crecemos al 1% y que la inflación es baja porque no hay un peso. Ahora, tú vas a los centros de Paysandú y Salto, que era un bullicio, y están literalmente vacíos. Y eso no se explica por la diferencia de precios con Argentina. Se explica por una política de contracción monetaria, también por lo de Argentina, pero fundamentalmente por una política de reajustar por el lado de congelar salarios, por una política de contracción monetaria, por una política, ¿verdad?, de exportar todo y que la gente, no estimular el mercado interno, que la gente no consuma. Y sobre todo se explica porque realmente estamos viendo las consecuencias brutales de la aplicación del modelo celulósico forestal, que ha dejado un tendal, y de aquello que empieza con la dictadura, ¿no? Toda aquella transformación y tiene un jalón en el Mercosur. El proceso de desindustrialización que vive Paysandú hoy tiene todas las consecuencias arriba de la mesa. Bueno, nosotros nos enterábamos andando allá de los primeros 89 despidos de Paycuero, y ahora ya superó los 100. Y estuvimos con gente de Casablanca y reanudaron, pero con 30 y con el Estado echando para adelante. Y así puede seguir, ¿no? La gente de La Naranja tuvo una zafra de 2 meses. La gente de La Caña había terminado una zafra también lamentable. Estaba más tranquilo Bella Unión, porque allí sí se había arreglado el seguro de paro especial para la gente de La Caña. Pero siempre dependiendo de los seguros de paro. Por los seguros de paro especiales, con zafras cada vez más cortas y que le dejan menos a los cañeros y más a los capitalistas, ¿verdad? Entonces, toda esa situación también es la base que nos está dando... esa base material que no es mecánica, pero que ya tiene un periodo tan largo de maduración, que es parte también que empieza a hacerse conciencia en la gente y empieza a tener respuesta en la gente, y se empieza a identificar al progresismo como otro partido más que ha impulsado el mismo modelo, que tiene estas consecuencias, y que realmente hay un, no todo el mundo ni toda la base Frente Amplista, pero hay una parte de la base izquierda Frente Amplista más consciente, que está haciendo conciencia de ese proceso y que sabe que el Frente Amplio promueve ese mismo modelo que realmente la izquierda plantea en cambiar de raíz, no de base. También pudiste ver en esos departamentos, y nos vamos a la pausa, digamos, testimonios de Frente Amplistas que se van alejando, que se acercan a la izquierda, a la Unidad Popular, al 26. Nosotros no decimos que es masivo, pero en todos lados encontramos compañeros nuevos que vienen a ese proceso. Lo que pasa es que nosotros encontramos los que no dejan la militancia. Y es un gran desafío que tenemos hoy. Porque lo peor que le puede pasar a la izquierda es que perder al militante de izquierda. Que hoy no están todos con nosotros. Cuando el militante de izquierda se decepciona y se va para la casa, no solamente pierde el Frente Amplio, pierde todo el campo popular. Cuando en periodos de poca militancia tú pierdes militantes de izquierda que se van decepcionados. Entonces el desafío también para nosotros es cómo volvemos, como dicen ahora, cómo volvemos a enamorar, cómo realmente reenganchamos al militante de izquierda con una propuesta que lo vuelva a entusiasmar. Que la propuesta de nosotros, cuando decimos, como dice la radio, dando ánimo, no es que estemos dando buenas noticias todo el día, sino que hay que ver la realidad y también tener la certeza en el trabajo colectivo, que es lo que nos enseña la radio hoy, de que esas dificultades las vamos a superar y que esta realidad la vamos a cambiar, pero que la vamos a cambiar si el militante izquierda no se va para su casa y si confluimos los de izquierda en un proceso de lucha y en un nuevo proceso de construcción de la unidad que necesita nuestro pueblo, que es la unidad en base al programa del 71, actualizado al día de hoy, está vigente en su esencia, ¿verdad? Y en base a las luchas populares que tenemos hoy. ¿verdad? El presupuesto está arriba de la mesa, Palestina está arriba de la mesa, la agresión del imperialismo está arriba de la mesa, el crecimiento de la ultraderecha está arriba de la mesa. Entonces, vaya si hoy nos obliga a ese crecimiento de la ultraderecha a confluir todos los que somos de izquierda para frenar de alguna manera o para combatir de alguna manera ese crecimiento de ultraderecha, que también crece en el descontento, ¿verdad? Crece con populismo, crece con mentiras, crece con falsas opciones, ¿verdad? Pero que es necesario que la izquierda ocupe ese terreno, no perder a ese militante, ¿verdad? Llegar hacia él. Y bueno, sabemos por los compañeros que vinieron a hablar con nosotros que hay mucha gente que se está yendo para la casa del frente, y que nosotros de alguna manera una de las tareas es intentar, a partir de ese compañero que lo conoce, llegarle con nuestra militancia. Y ahí hay que ir al barrio, hay que ir a la feria, hay que tener un volante, hay que tener una mano tendida, hay que tener fraternidad. Entonces, de todo eso son los que se va a estar hablando en estos días en el plenario departamental, en el plenario nacional. Así que también, bueno, para eso venimos, a convocar a los compañeros a la militancia. Ahora, después de la pausa, arrancamos con Alejandro Lloris también, que está junto a Carlos Pérez, integrantes de la Dirección Nacional del 26, en este viernes tan especial que estamos viviendo en la radio. Desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre 26. Siempre 26, siempre 26. Seguimos transitando esta especial mañana de viernes aquí en la 36, cuando pasan 37 minutos de las 9. Alejandro Lloris nos habla, ¿no? Hace un rato estábamos hablando justamente de esta realidad, que también se necesita de un trabajo de finanzas, y que hay estrategias, y que hay obviamente muchos pasos para dar, que se vienen también de acá a fin de año, que está a la vuelta de la esquina nomás, pero hay cosas también que se tienen por delante para realizar, Alejandro. Sí, acá podemos ver una cantidad de compañeros militantes y siguen llegando y apareciendo. Esto es resultado del trabajo, del compromiso militante, y bueno, ¿qué es la militancia sino dedicar la vida a la causa que llevamos adelante? Y donde uno desarrolla la vida, bueno, tiene los distintos aspectos, tiene los avances, tiene las alegrías, también tiene los momentos duros, dificultades, pérdidas, uno se rearma, sigue adelante. Bueno, y por los aspectos que lo quieras ver, también uno desarrolla la vida con dinero para poder llevar adelante las apuestas, uh-huh, los desafíos, para sortear las cosas, para potenciar. Y bueno, nuestra vida que es militante requiere de finanzas sí, uh-huh, para toda esta actividad, para las giras que contaba Carlos, para poder venir aquí a informar y constatar esas cosas, como también hay finanzas en cada uno de esos lugares, en Paysandú, en Salto, para que estén las condiciones que después encontró Carlos allí, pero para que vaya Carlos también se precisan finanzas. Para estos cambios en la radio se precisan finanzas. Hernán estaba mencionando, y Carlos, algunas dificultades que hay en este primer día de velocidad de internet. De velocidad de internet, y vamos a ampliarlo y va a estar resuelto, por supuesto que sí. Pero todas esas cosas cuestan plata. Entonces, ustedes saben, los oyentes, los compañeros que están escuchando en la radio, tenemos una batería de apuestas en las cuales los compañeros pueden colaborar, la audiencia puede colaborar con lo que se sienta más cómodo, con distintas modalidades. Y bueno, tenemos desde la adhesión y la cotización a la organización política, digamos, uh-huh, a Finanza Central del 26, que no es una cuota, es un aporte consciente, en el cual hay compañeros que hacen aporte de 70 pesos, de 100 pesos mensuales, pero que tienen una regularidad que que su salario, que es producto de su trabajo, que es parte de lo que genera, porque el resto se lo apropian y es lo que tiene para llevar adelante su vida. Conscientemente, una parte de ese dinero, el que puede, el que nada que sobra, sino es parte de lo que tiene, lo aporta mensualmente. Eso, tenemos una comunicación mensual con los compañeros de agradecimiento, de confirmación. Hay quienes lo mandan a, por una cuenta del banco, hay quienes vienen a hacerlo personalmente, hay quienes lo vamos a buscar a la casa. Esa es una forma muy elevada y de pertenencia a la organización política para colaborar. Pero después hay otras formas, por ejemplo, para toda esta apuesta de la radio, está en marcha la rifa, que son números de rifa por 100 pesos con tres premios muy importantes que, que bueno, la gente si no se mete en cuotas para poder comprar, bueno, y aquí con 100 pesitos colabora con la radio y tiene la oportunidad de obtener alguno de los tres premios que se ofrecen allí. Estamos planteando una excursión, una nueva excursión para el Parador Sur y en Quillú. Carlos hablaba desde el principio, se inauguró el Parador con una excursión. Claro. Con una excursión enorme. Y bueno, seguimos con esa modalidad, como saben, con el ómnibus que sale de aquí de la radio, lo lleva hasta la puerta del Parador y así los trae de vuelta aquí a la puerta de la radio, a pasar todo el día con un menú incluido, con dos espectáculos musicales. Con la ese día les anunciamos que va a estar la inauguración del Suri, de la temporada, digamos. No, de la escultura. De la escultura hierro que está allí sobre la boya, detrás del escenario. Ese mismo día se va a poder disfrutar finalmente de eso. Ese día vamos a tener un espacio con el artista Atilio Ríos, que es el que realizó, diseñó y realizó la obra, va a estar compartiendo precioso, con nosotros. Le sacamos fotos la otra vez. Ahí está. Vamos a tener una experta en cielos nocturnos y cielos oscuros, porque bueno, la leyenda del Ñandú Galáctico, del Suri, está viene vinculado con la constelación, lo que nosotros conocemos como la Cruz del Sur, y allí es la pata del Ñandú Galáctico. Vamos a tener una conversación también con eso. Digo, como tendríamos otra que cosa, estirar hasta la noche la excursión. No, justamente sí. Trabajamos en la planificación de eso, pero los invitamos a que sean parte, que colaboren. Seguimos al mismo precio que ya venimos haciendo las últimas excursiones, y además es una despedida de año, para celebrar también juntos todas estas cosas, porque bueno, esto nos permite mandar mensajes, ahora vos decías un canal más, ¿no? Ahora los mensajes por el YouTube, pero bueno, pero encontrarnos, los compañeros de la organización, los compañeros de la radio, los que han estado trabajando en todo esto, y los oyentes, encontrarnos allí en ese lugar precioso, con una comida rica, con algo para brindar, con espectáculos musicales, al lado de la playa, bueno, despidiendo el año y redoblando el compromiso para el año que viene de la radio, que está más que claro que hay compromiso y apuesta para adelante con esto que se está lanzando ahora. Así que los invitamos. Guarden, el ómnibus tiene, bueno, una capacidad, son unos 40, 40 y pocos asientos, así que en la medida que quieran participar, vienen para aquí o llaman para la radio. Y en eso mismo también está la venta de canelones, puntualmente, que hay para mañana. Alejandro, recordá que la excursión es el sábado 13. Sábado 13 de diciembre. Pero para mañana hay una venta de canelones que le impulsa a la juventud del 26 de marzo, que además tiene un plenario nacional de jóvenes, claro, el sábado siguiente, el sábado 15, y se precisan recursos para ello. Pagar pasajes, por ejemplo, ese tipo de cosas. Sí, y bueno, y toda la propaganda y todo el trabajo, porque por suerte hay un... No es por suerte, pero con mucha alegría hay un buen grupo de jóvenes y mucho trabajo sale de allí, y como decimos, cuanto más trabajo, también más dinero se requiere para poner materialmente, materializar todas esas cosas. Entonces, desde la Comisión Central de Finanzas, estamos coorganizando esta venta de canelones y estamos invitando a todos, porque todo está vinculado. Entonces, a quienes están escuchando aquí, hay tiempo ahora hasta el mediodía, Entonces se pueden comunicar aquí en la radio y encargar la porción de canelones a solo 250 pesos, una porción con cuatro canelones, decían los jóvenes aquí. Ah, cuatro canelones. Este, decía Federico aquí al comienzo de la semana, lo cual nos dejó impresionados, porque la verdad que es una chance que no se puede perder. Hay tiempo hasta el mediodía, pueden llamar aquí a la radio. Porque ya a partir del mediodía se va a estar preparando todo, se entrega mañana en el local central a partir de las 9 de la mañana, pero bueno, a partir de la comunicación se arregla todo eso, así que invitamos al compromiso de la audiencia. Además te resuelve la comida del fin de semana, todo de primera calidad, además, y bien servido y por un precio muy módico. Vamos a apoyar a los gurises y a seguir para adelante. Tenemos el teléfono a mano, lo dijimos, el teléfono de los canelones, no lo buscamos por ahí, pero está saliendo la tanda también de la radio, ¿no? Lo tenemos, yo lo paso, pero también se pueden encargar aquí en la radio si les queda cómodo. Sí, por acá lo vamos a encontrar seguramente, si no lo vamos diciendo durante la mañana. Por mensajes al 098 456-269. 098-456-269. Muy bien. Y bueno, ahí eligen si de carne o de verdura las porciones. Muy bien. Bueno, para cerrar, Carlos, hay citas que algo mencionabas, convocatorias muy importantes, además de este plenario de jóvenes que mencionaba Alejandro próximamente. Sí, reiterar, la primera cita es el ticket de los canelones, que la verdad los gurises. Los compañeros nos han ido enseñando a no llamarle gurises, creo que es de cariño, ¿no? Sí, claro. Pero son compañeros militantes que realmente, ¿no? Se está construyendo, o hay una juventud extraordinaria en nuestro país, que nosotros vemos una patita, ¿no? Y que por lo que los vemos, cuando los vemos trabajar y los vemos acá, por suerte nos van a pasar por arriba, van a hacer todo mucho mejor que nosotros. Y ojalá estemos cuando ellos hagan la revolución, ¿no? Que es lo que queremos hacer, porque realmente nos dan la fe de que además tienen una firmeza y han estado en las ocupaciones de liceos, de la UTU, de todo. Ahora largaron con la universidad, hacen un campamento, colaboran en las excursiones, en febrero tienen nuevamente el campamento allá, y para todo eso realmente un mínimo apoyo que podemos dar es comprar el que pueda, porque es cierto también que es muy módico, 250 pesos la porción. Cuando tú haces finanza, que se trabaja mucho, se gana poco, pero hay compañeros que 250 pesos resuelven, claro, ¿verdad? 4 o 5 comidas. Sí. Pero bueno, el que pueda, la primera cita es esa, los canelones. La segunda es el plenario departamental, que ya combinan ahí, que van llegando al plenario, levantan los canelones y se quedan al plenario departamental de Montevideo, que también es mañana. Mañana 8, no recuerdo bien los horarios, pero bueno, los compañeros lo tienen claro. El plenario de los jóvenes, que va a ser el sábado 15, que es muy importante también esto de los canelones, porque los jóvenes trabajan en un plenario nacional, y es muy difícil hoy, claro, si no los ayudamos a pagar el pasaje a los jóvenes que vienen del interior. Entonces la compra de los canelones para financiar pasajes, para que realmente el plenario refleje una juventud que se está instalando en todo el país. Pero para poderlos traer, para que eso se materialice, precisan una mano, y proponen, aparte de nuestra juventud, esa mano es trabajando ellos mismos, haciendo finanzas, haciendo sus propias finanzas de la juventud, con un método nuevo ahora que la Comisión de Finanzas Central apoya y coorganiza las finanzas que también hacen los frentes. Y la cita que queremos destacar, además de la excursión que ya destacó Alejandro, que va a ser el 13 de diciembre, pero la cita que queremos destacar, que hay que irse preparando, que hay que reservar el día, que hay que resolver todos los problemas que tenemos para ese día, que hay que resolver a veces las finanzas de forma colectiva. En Paysandú, por ejemplo, ahora largaron una rifa local que tiene varios objetivos, pero uno de ellos es financiar la venida al Plenario Nacional. Uh-huh. Entonces, si avisamos con tiempo, si los compañeros lo incorporan en el plan de su agrupación cuando están en el interior, si van viendo cómo vienen, a veces se viene por separado, pero Maldonado alquila un micro, entonces trabajan con tiempo, cierto, hacen finanzas. Entonces, destacar la cita del Plenario Nacional del 6 de diciembre. No se ha fijado la hora, uh-huh, lo vamos a decir pronto, pero ya avisarle a los compañeros que realmente va a ser una cita importante por el contenido, por la etapa que estamos, porque es el cierre de año, un cierre de año que por suerte tenemos avances, tenemos que terminar arriba, tenemos que también que prever cómo arrancamos, cuándo arrancamos de nuevo. Entonces, destacar esa cita Plenario Nacional el 6 de diciembre, que va a ser como el cierre de un gran año, un año que podemos mostrar crecimiento, avance y sobre todo que no le erramos, que hemos tenido muchos aciertos políticos, entre otras uh-huh cosas, caracterizar con tiempo lo que iba a ser el gobierno de Orsi con O'Donnell, ¿no? Carlos, Alejandro, gracias por haber estado esta mañana. Hay un montón, bueno, de mensajes, de contactos que ya venimos atrasados y seguimos conversando en cualquier momento. Gracias. Gracias a usted. Para adelante. Felicitación a todos. Gracias. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.